En las recientes charlas, los voceros de la Asociación General de Coreanos en China y su sucursal en Liaoning apoyaron la lucha activa del Sindicato Nacional de Trabajadores Docentes de Surcorea. Ellos enfatizaron que revelarán y criticarán los crímenes de la Junta Conservadora de Baekje, que estigmatizó a dicha agrupación del maestrado progresista como agrupación gremial ilegal a través del Tribunal Fantoche y le arrebató su posición legítima, y apoyarán activamente la campaña por la legalización de ese sindicato.